Los miedos pueden ser el resultado de nuestra desconexión espiritual, de nuestra ignorancia separativa y egoísta del yo personal. Por supuesto, la inseguridad es la tierra fértil donde nacen los miedos y la ansiedad. Si ustedes analizan, la inseguridad, pues es, o sea, la inseguridad de la estructura personal, que se aferra a una autoestima artificial, pero en el fondo hay miedo. Y hay miedo porque la estructura no es real, es temporal. Ya lo vimos, nomás que dura por muchas estiradas que le demos, pues 85, 90 años, ¿o no? Y no estoy en contra de las estiradas, sea así, porque hay, digamos, en la mujer me parece, pues, no está mal. Si pero... quiere ver un poco más guapa ya estando por allá de los 100, pues está bien, se les estira. Pues sí, ¿no? No, mira, por ejemplo, un artista yo lo comprendo, ¿no? Viene de su imagen, ¿no? Nomás que como la Silvia Pinal, yo digo, ¿quién es esa mujer? Y ah, no, Silvia Pinal. Ya se alteró totalmente, ¿no la han visto? Sí. Digo, esa es Silvia Pinal, pues no, yo la, de mis tiempos, porque no soy nada chavo, pues estaba muy guapa, era guapa, una mujer guapa, pero así ya ni la conoces, ¿no? Tantas estiradas y cosas que ya no tiene, bueno, como cosas que pasan. Pero luego parecen todas hijas de Lin-May. Sí, sí. Es importante comprender que el miedo es la manifestación del organismo para proteger cualquier área. Estamos hablando del miedo normal, vamos a hablarlo así. ¿Saben quién es Lin-May aquí, verdad? Los más jóvenes, ¿no? Era una encueratriz de hace unos años, ¿verdad? Sí. Le decían la comunista porque agitaba las masas. Bueno, está en un buen tono, todavía no sube, de lo bueno. Qué buena terapia. Es importante comprender que el miedo es la manifestación o del organismo para proteger cualquier área, la mental, la corporal, el emocional, de situaciones de peligro reales o ficticias. Entendamos que el miedo desde un punto de vista es necesario. Si yo voy a una barranca y me asomo y quiero tirar, pues el miedo, los elementales del cuerpo reaccionan y dicen, cuidado, es natural, ¿no? Creo que ahí hay cosas, hay una bebida que tiene algo medio raro, pues me dice, oye, fíjate bien de eso, me da miedo que tomármelo porque vi que, me acordé de India. Este cuate, estábamos en Delhi, la primera vez que íbamos juntos, y fuimos a un changarro así, un changarro, donde podías meterte a mandar mensajes. Apenas empezaban los computadores. Apenas empezaban allá en la India, claro, me hacían los 90, ¿no? Por ahí, ¿no? Y me acuerdo que había un café, de café. Una perola así de café, y decía, traía Nescafé y todo, ¿no? Pues uno dice, bueno, pues le confío porque es Nescafé. Y yo recuerdo, estaba yo ahí mandando mensajes, y yo estaba tomando café, y veo que un tipo va con una cubeta como de trapear con el agua, como de trapear con agua y la vacía. Y yo pues estaba viendo, pero estaba entretenido, y hecho me llevan el café. No le pasó nada, hizo anticuerpos. No, sí, anticuerpos, canijo. Pero la manía de, mira, los hindúes tienen la manía de te llevan del vaso y te hacen así. Y yo digo, ay, es la mano izquierda, no hay problema. ¿Sí saben eso? Sí, sí, sí. Se limpia con la mano izquierda. No hay papel higiénico. Bueno, no. Siempre comiendo más con la derecha. Si ustedes se fijan, cuando están comiendo, ponen la mano abajo de la mesa y comen con la derecha. O sea, y todavía te la llevas. No, y lo más triste es que lo vieron y se reían nomás que yo me estaba durmiendo. No, cuenta, ¿no? Sí, sí, ¿cómo no? O sea, que es necesario y algo natural que ha evitado el ser humano hubiera desaparecido hace miles de años, salvo por unos detalles, los peligros ficticios. Ahí empiezan los problemas. Sí, pero es el miedo es ante un peligro potencialmente dañino, ante algo potencialmente dañino. Sí. Ahí viene la parte de evaluación. O sea, el miedo es una sensación de inseguridad ante un objeto potencialmente dañino y vive normalmente en la parte baja, en la estructura del ego personal. Que animalito, más bien. Sí, en la parte del animal. El alma lo que quiere es vivir la experiencia. Sí. ¿No? El miedo le estorba, porque además el miedo, como es potencialmente dañino, genera una racionalidad donde el sujeto cree que hizo lo correcto. No, qué bueno que no fui porque hubiera estado muy mal el problema, hubiera gastado mucho dinero, hizo demasiado sol. O sea, se limita de cosas y encima genera una justificación para no haber vivido la experiencia. Ese es el problema. Y luego, si lo pasamos a la parábola de los talentos, pues ¿qué hace el miedo? Pues escondemos el talento. no vivimos la vida, no leemos el libro, no salimos a la calle, no comemos lo que no, o sea, todas las cosas que podemos hacer y no hicimos, muchas tienen que ver con este famoso miedo. Siempre y cuando, ante un peligro real, como lo dice, no sirva, si no sirve, ¿no? Es como precaución. Mientras no sale de ese ámbito del peligro físico, lo demás es puro artificio y nos está limitando a todos. ¿Que por qué no me invitaron a subir al Popo? Bueno, ahorita al Popo no se le sube, pero hace unos años era común hacer excursiones a las cruces y subir, porque era fácil subir. Te cansabas porque la arena era dura, pero finalmente llegabas. Era común que se hacían excursiones allá. Ahora pues no subo ni de risa, pero antes sí. Y mucha gente se limitaba porque no, los miedos de que por qué va a pasar. Ya es muy tarde, muy oscuro. Sí. No, el miedo no es el único, pero hay varios, ¿no? Pararse en un paisaje bonito cuando hay un atardecer puede verse como ridículo, cursi, peligroso. O sea, entonces la mente racional genera. Y entonces no lo hacemos, se ve mal. ¿Qué van a decir los demás si nos ven haciendo esa? Todo eso son derivados del miedo, porque el miedo tiene una derivación de evaluativa muy curiosa, que va desde miedo, temor, pavor, pánico, angustia, y luego se para en dos en la parte de fobias, y lo que sean ya los miedos paralizantes, la angustia, que tiene como tres niveles de intensidad de acuerdo a los alemanes. O sea, todo eso es miedo. Y lo que hace al final de cuentas no es salvarnos la vida, lo que hace es evitarnos vivir. Por eso el Salman Rushdie, el premio Nobel este de literatura, decía: el miedo no evita la muerte, pero impide la vida. Sí. Hablando de esta profundidad. O sea, de ese miedo. Pero un miedo natural, ante un riesgo potencial, deberíamos valorarlo y considerarlo. ¿Sí? Borges también, cuando escribe Instantes, que ya tiene 85 años, han leído el verso, que es muy bonito, dice: si volviera otra vez a vivir mi vida, viajaría más ligero, porque yo fui de esos que vivió la vida con un paracaídas, un montón de cosas, por si acaso. Iba muy cargado, dice, no, son las... y caminaría descalzo y comería más helado y menos habas, y empieza a decir, todo lo hice mal, por las cosas que nos meten en la cabeza, en parte, y las cosas que nosotros hacemos a través de una deducción mal elaborada. Ese es el guión que yo les digo, el guión que nos han introducido, el programa, para que lo entienda la mayoría, es lo que a veces hace que evitemos vivir verdaderamente nuestra vida. Estamos viendo un guión de alguien que no es ni siquiera mío. Nos lo dieron con amor, pero finalmente no es el mío. A lo mejor para el arranque estuvo bien, pero después tengo que buscar el propio. No asumir que ya teniendo 50 años sigo viviendo pues los patrones de conducta cuando yo tenía 7-8 años, que así sucede, ¿eh? Perdónenme, pero sucede así. Nos comportamos a veces como niños en situaciones de estrés, que es cuando más se presenta el guión. Un guión, un programa, se destapa, porque está en el inconsciente, se arranca cuando nosotros estamos tensos, y nos recuerda una situación cuando éramos niños, ¿no? 7-8 años, ¿sí? ¿Se podría decir que el miedo se puede disfrazar como precaución? Sí, claro. Uy, muchas. La personalidad, ¿verdad?, le va a poner un montón de nombres. Sí. Porque produce, te va a producir, siempre vamos a terminar evaluando las cosas. Usamos demasiado la mente racional. La mente racional es una mente evaluativa. Tiene tres niveles, desde la racionalidad completa hasta la que es más abstracta, pero finalmente es una racionalidad. Entonces tú te vas a tomar eso y dices, mejor no. Y luego necesitas ponerte un argumento de por qué mejor no. No, pues porque este a lo mejor no es mi vaso, ya se revolvió con otro vaso, porque está muy fría el agua, porque no vi quién me lo sirvió. Puedes poner lo que quieras, pero lo que estás haciendo es justificar por qué no estás tomando el agua. Sí. Un niño, ¿qué hace? Pues se lo toma. Sí. Oye, ese es tu primo, ¿sí? ¿Qué? Se lo toma. ¿Se acuerdan cuando comíamos moscas? Nunca lo hicieron. Yo las probé a ver a que sabían qué cosa es. Y mi mamá me diga, oye, es una mosca. Sí, sabía que ya sabía a qué sabía. Todavía era carnívoro. ¿Pero qué? No, se han fijado, vas a la pared y das de lambazos, ¿no? Lo lames, porque en toda la parte oral de la boca, donde está la actividad atractiva, pues quiere probar, ¿no? Saber qué. Por eso se mete toda la boca. Y no se está pensando si es una mosca, o un papel, o un pedazo de tierra, nada, simplemente lo hace. Eso se ha ido perdiendo en parte porque, pues sí, hay que tomar ciertas precauciones, y en parte por el miedo que Enrique insiste que se ha creado en la personalidad. Jan Halley tiene como habla mucho de estos temas, de prejuicios, tiene su famosa prueba del vaso de agua. Dice un vaso de agua, dice al auditorio, a sus alumnos, dice, ahora den un sorbo, sorben, suelven el agua, la pasan, ¿cómo sintieron? Fresco, agradable, bonito, normal, el agua está bien, etc. Ahora hagan saliva, pásenla, ¿cómo sienten? Pues normal, normal o anormal, normal, natural o antinatural, natural, fresco, seco, pues fresco. Bueno. Ahora hagan un gargajo y escupa y verlo ahí. Ahora pasen el agua y sientan cómo pasa el gargajo por ahí. Y fue bonito, feo, feo. Natural o antinatural, antinatural. Agradable o sea, desagradable. Es la misma. Dice, ¿cuál es la saliva que estaba antes ahí? Sí me explicó, es el prejuicio. Si el prejuicio todos de alguna manera lo adquirimos en Occidente, tenemos prejuicios de ese tipo. Y nos limitamos a hacerlo. Eso es un ejemplo muy burdo, pero porque lo sabe, obviamente no ganamos ni perdemos nada con no tomar la saliva así. Me refiero, pero un niño, vean ustedes un niño en una película que ven a dos adultos besándose a ver qué dice. Se sorprende, ¿no? ¿Qué están haciendo esos boca con boca, no? Como se decía el beso en árabe, saliva va, saliva viene. Entonces el niño no lo puede entender, ya luego más adelante lo entiende, pero tampoco entiende la lógica de los adultos. Eso es en relación a lo que preguntabas. Somos mentes racionales y todo lo justificamos, porque todo se puede justificar. Sí. Podemos afirmar la existencia de Dios, podemos también demostrar la inexistencia de Dios. Podemos demostrarlo todo. Sí. Ahí es como los dichos, los refranes, ¿se acuerdan? Había una historia de eso también, se para uno de los nietos a correr y se encuentra un billete de 500 pesos. Abuelita, abre su libro, la abuela dice, claro, que mucho madruga, Dios le ayuda. Y el otro pues lo escucha, el otro nieto se para a correr y se rompe el pie. Abuela, ¿qué pasó? Y abre el libro y dice, claro, no por mucho madrugar, amanece más tarde. Entonces, la sabiduría popular es porque tiene todo, solo tenemos que acomodarla a cada situación. Sí. Si es eso que comentabas, es porque usamos demasiado la mente racional, demasiado. Sí. Y no sirve para todo, nos limita mucho. No sirve para todo. Nos impide. Algo que queríamos explicarles en el diagrama que ustedes tienen en su manual, es más o menos una idea, porque no sigue el patrón normal del diagrama de filosófico que usamos. Hay varios elementos que intervienen en la estructura. Aquí está el área mental, el yo personal y la parte divina. Vamos a ponerlo así, lo puse así. O lo pusimos así para más o menos especial. Tenemos varios elementos que influyen en los miedos. Primero las tendencias. Cuando hablamos de tendencias, hablamos de escandas, ¿se acuerdan ustedes? Las tendencias que traemos de otras vidas, chicos, aquí tienen que engancharse de que a veces nacemos ya con miedos en semilla, como dice alguien. Y que esperan que terminar, si la familia lo permite o no, puede ser una familia amorosa, comprensiva, atenta. Probablemente no todas las semillas de miedo florezcan. La estructura personal será más o menos estable. Pero hay en nosotros una parte del programa que viene del pasado, más la herencia de la familia. Si tengo ahí abuelos y esquizofrénicos o hipocondríacos, de todos sabores y colores, pues no duden que algo de eso no heredemos, porque la genética de la familia la voy a recibir. También hay que agregarlo. Obvio, estoy ahí porque el karma me metió ahí. Y el karma viene por las tendencias que yo traigo. ¿Sí? O sea, aquí nadie, no nos escapamos de que Dios nos castigó, no. Yo mismo he sembrado lo que tengo. Tanto las tendencias como la herencia, porque nací en la familia que tenía que nacer, dado la retribución que voy a recibir. Y el medio social también tiene que afectar. Estos elementos en el hombre, entre el animal, el humano y lo divino, pues podemos tener a miedo a lo espiritual. ¿Hay alguien acá que tenga miedo a lo espiritual, a su desarrollo espiritual? No, pues no va a estar nadie en la mano. Ya no. Pero sí dan ello, ¿eh? Sí, ello. Claro. Porque una pregunta que muchas veces y que a veces se hace uno, ¿realmente quiero crecer espiritualmente? Y uno se la debería cuestionar seriamente, porque realmente el cambio es muy fuerte, si se da. Ustedes van a sentir que de repente cambian de todo, de amigos, de gente, de todos. Porque ya no están conformes con el formato de la personalidad por muchos años. Cuando pega fuerte, la persona se queda así como sola, flotando, y eso es lo que a mucha gente le da miedo. ¿Y ahora qué? Los amigos que yo tenía o amigas, ya no los voy a ver porque me cansa, aburridos, puras tonterías, pues ya así empezamos. Y creo que estoy solo o sola, no, hay otra gente igual de loca que yo, pero todavía no aparece, eso es parte de ello. O sea, un proceso que a veces genera miedo a lo espiritual. Obvio, hay miedos mentales, ya entramos a al tema psicológico, físicos y emocionales, ¿no? Que son parte de lo que estamos viendo en este taller. Pero el miedo a lo espiritual no es algo por descartar, ¿eh? Aunque todos estemos tratando de ser. Porque a veces la personalidad, que es la que va a sentir, ¡ay, ya me está dando miedo este cuate, se está metiendo demasiado! ¡Ay, qué vamos a hacer! Pues no sé, vamos a tratar de que le encuentre pies al gato, empiece a chismear, ¿no? O sea, me induce a hacer cosas para tratar de resistirse, o si es una personalidad ya más elaborada, como un camaleón, dice, bueno, vamos a ver, a este no lo voy a sacar de aquí, pero le voy a cambiar la jugada, que siga con sus ideas, pero que no las practique. ¿Sí? Yo puedo tener amor a todos los seres humanos, a la fraternidad, muy racional, pero en la realidad, físicamente, en mis actos, nada de fraternidad. Y es muy frecuente eso. Claro, y luego está hablando de la racionalidad que comentabas. Hoy si eres tan fraterno, ¿por qué no reaccionaste a este hospicio? No, porque ellos ya tienen su financiación, yo tengo orientación. Te vas a buscar a alguien y sí. Vuelves a quedar en paz. Uh-huh. O sea, esta racionalidad es muy compleja. Por eso genera esta autoestima fake, no esta autoestima falsa. Y siempre es temporal, ¿no? Claro, que se justificamos todo. Bueno, sí. No todos, pero me refiero, estamos hablando de sí. El que, como dice Isaac, el que usa toda su estructura, pues sí, siente extraño. Algo interiormente le dice, oye, no vas bien, no, regrésate. Ya se regresa y le ayuda al limosnero o a la persona que necesitaba. Es como, si ya estamos tocando un poco lo serio en nuestro cambio, algo en nosotros nos dice, oye, Isaac, ¿qué pasa? Pues, bueno, yo lo traslado en voz, ¿no? Pero es una sensación, ¿cómo lo haces así? ¿Cómo estás mintiendo para conseguir esto? Ya no va, ya no es el caso. Di las cosas como son, total, si no sale como tú quieres, pues no salió, punto. O sea, ya no estamos tan dispuestos a mentir por cualquier tontería, porque antes era fácil, ¿o no? No dudo que mintiéramos cada día un poco en alguna, o exageráramos ya para no mentir, digamos, simplemente, porque exagerar también es una mentira, ¿sí? Entonces, empieza algo a decirnos, oye, ¿por qué no dices mejor las cosas como son? No lo exageres, no inventes, y empieza a haber cambios entonces, porque algo en nosotros nos está haciendo sentir que ya no es el patrón que yo seguía antes, y a mucha gente eso a veces le incomoda. Yo recuerdo el caso de una persona en Terraza, en Barcelona, en España. Era un miembro muy activo en un grupo, el contador. Y era activo, muy trabajador, él tenía una contaduría, unas oficinas, era una persona bastante capaz. Y hizo cambios muy fuertes en su vida, ¿no? Pues dejó de tomar, un montón de cosas. Y un día me encuentro a su mujer y me reclamaba, no, que mi marido, que por qué va allá, que tiene que estar en casa, que... echando la bronca a la señora. Digo, señora, ¿no está mejor su marido ahora? ¿No dejó de tomar? No, ya llega temprano. O sea, toda una serie de cosas que antes el señor no hacía. No, yo quiero que me lo dejen como estaba. ¿Qué haces ante eso? La señora no quería una persona que se desarrollara, quería una persona normal, común. Y eso es uno de los retos a veces en pareja, que uno de los dos se empieza a desarrollar y el otro le da miedo. Es muy frecuente, ¿eh? Más en el hombre que en la mujer. La mujer tiende más al desarrollo, porque yo nomás vean cuántas mujeres hay acá. Yo acabo de tener un taller en España, en Bilbao, había 120 personas, de las cuales 90 eran mujeres. Y el resto de unos cuantos hombres, pues sí, así está, en todas partes. En la iglesia, sí. En la iglesia también. O sea, es la época de la mujer para recuperar la posición que debe tener, de acuerdo. Pero sí tenemos que tener mano, porque a veces las parejas no saben cómo manejar la situación. ¿Sí? Eso es un reto también para el buscador. ¿Cómo mantener el equilibrio con su pareja sin que el peligro de que se desespere ante tantos cambios? Ahora, si la pareja los acompaña, pues qué bueno. Bueno, ya digo esto. Ya, bueno, aquí repito, los factores hereditarios, las tendencias debidas al carácter, fruto de la evolución en reencarnaciones y en medio social influyen en aumento o reducen su efecto. Para desarrollar el equilibrio del yo personal, la vida nos pide que seamos conscientes y reconozcamos nuestros miedos. e integremos los aspectos que no aceptamos de nosotros, que dejemos de desear el control y permitamos que la vida fluya. Ese ya no es la personalidad, porque la personalidad quiere controlar porque siente inseguridad, que en el fondo es miedo. Por eso ustedes y yo nos molesta que alguien haga las cosas de otra manera y queremos que cambiarlo, ¿no? ¿No se han fijado? Cuando alguien hace las cosas de otra manera, me incomoda la persona, que quiero controlarla, ese control. Si más están en pareja o en familia, ¿no? Hay, algunas mujeres tienen el sueño guajiro de cambiar a los hombres, ¿no? Pues sí, es un sueño guajiro, porque no lo van a cambiar, más porque no, para los que hacían lo va a ser igual. Ah, sí, van a ver. Pueden cambiar por otro. Bueno, ahora se puede, ¿no? Más fácil antes. Aquí yo saco algo de... Me gustó esa palabra del doctor Jung. Dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Hablando de miedos. Si yo el miedo lo acepto y lo trabajo y lo... Y ahorita ya nos dirigimos al primer ejercicio. Busquen en su manual el primer ejercicio, por favor. Porque vamos por tiempo controlado.